también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos. Muy buenos días, gente linda. Este es un nuevo capítulo de Desayuno de Campeones. Hoy, 8 de diciembre, último mes del año. Es como se termina el año, empiezan todos los balances. Y hoy en Desayuno de Campeones viene un balance del fútbol. Pero no estoy solo, estoy con mi amigo, mi compañero de 3 años. Ya me pongo nostálgico porque mi estadía en este país ha comenzado a acabarse. Así que lo saludo con un cordial abrazo al señor Pedro Garay. Buen día, Marco Vera Enfalt, técnico superior en el periodismo técnico deportivo. Superior, sí, oficialmente recibido el día viernes. Un poco oculto entre las tinieblas. No, sí, no sabemos qué te está pasando. Había quienes decían que estabas deprimido. Y un el poco sí. El tema de la bota, el tema de irte de la mierda, tiene mal. Sí, estoy en un proceso de pensar todo lo que puede ser post-Argentina, entonces eso. Pero de todas maneras, el viernes. Acá, sí, estamos acá y el viernes vamos a descoser. Sí, el viernes yo primero tendría que probar y después veremos qué sucede. Pero en principio estamos contentos que por lo menos ya arrimamos el bochín, ¿no? Permíteme hacer una pequeña introducción sobre algo que ha pasado en el fútbol chileno. Salió campeón la U de Chile, el equipo de nuestro otro compañero, El señor Elicer, claro. Y hay un conflicto de intereses zarpado que se da, porque el presidente de Azul Azul, que es la sociedad anónima que maneja la Universidad de Chile, es el señor Carlos Heller. El mismo dueño del canal de televisión que transmite los goles. Interesante. Así que he tenido unas discusiones con Elicer a través de Facebook, que hoy día lo voy a encarar y le voy a plantear mi postura decentemente de este conflicto de intereses, porque la U, que es el equipo de la Universidad de Chile, jugó 8 fechas seguidas sin salir de Santiago. Interesante, como hizo River acá. Interesante para analizar el conflicto de intereses que pasa en el fútbol chileno. Pero vamos a hacer un balance. Si te parece, la próxima semana traete una columna al respecto. Armamos un debate. Dale. ¿No? Porque Carlos Heller es una figura importante. Sí, del deporte nacional también. Es y nefasta, me parece. Pero bueno, vamos, si hay ánimo, la vamos a ampliar. Lo vamos a hacer. Jugaron las Leonas, salieron campeonas del Champions Trophy. Vamos a estar hablando de la actualidad del hockey argentino, del retiro de Luciana Aymar. Hay un conflicto interesante también de la Confederación Metropolitana de Voleibol con el equipo de gimnasia, las Lobas. Eso sí. Que vamos a ampliar, vamos a tener un contacto especial. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar. ¿Qué escuchamos hoy? Es de tu gusto esto. Sí, pusimos a Andrew Bird, un compositor estadounidense bastante tranquilo, pero bueno, feriado. Feriado. La gente no necesita de la música para levantarse, ¿no? Está en la casa, tranquila, tomando un mate. Que escuche música tranquila, ¿no? Vamos. Suicide, the kind where no one dies, no one looks too surprised. And then you realize you're riding on the power of success, with this heavy-handed metaphor. And I feel like you've been here before, 'cause you've been here before, and you've been here before. Then a word washed ashore, then a word washed ashore, then a word washed. Sack. The whole board of trustees, all those Don Quixotes and the B-17s. And I swear this time, yeah, this time, the blow's back to the 70s. And this time, I'm playing right of the Valkyries, with no semblance of grace, and the acting on vagaries with the violent proclivities, and the playing right. The whole board of trustees, all those Don Quixotes and the B-17s, and I swear this time, the blow's back to the 70s, and this time, I'm playing right of the Valkyries, with no semblance of graceries, and now they're acting on vagaries, with their violent proclivities, and I'm playing right. Continuamos en Desayuno de Campeones con la música del fútbol, que se ha terminado el campeonato para los dos equipos de la ciudad de La Plata, Estudiantes y Gimnasia, por lo cual llega la época de un balance, de ver quiénes, qué figuras se van, qué figuras pueden llegar a la ciudad, y analizar y evaluar un poco cómo ha sido este 2014. Vamos a partir por Estudiantes. A mí me da la sensación de que los dos equipos de La Plata terminan con una sonrisa, y con una sonrisa que les permite quizás irse con la idea de que los procesos son los correctos. En el caso de Estudiantes, cuando hablamos de proceso, hablamos del proceso que inició Mauricio Pellegrino, que más allá de que, como siempre sucede en nuestro fútbol, ha estado en algunos momentos durante esta temporada en la picota, ¿no? En la famosa silla eléctrica. Guillotina. En la guillotina, me da la sensación de que por lo menos la gente que toma las decisiones, que debería hacerlo con una cabeza fría, sabe que Pellegrino es, por un lado, el mejor entrenador que puede llegar a conseguir Estudiantes hoy en día en el mercado, en un mercado que no tiene demasiado para ofrecer, sí, en términos de nombres de entrenadores, y por otro lado lo que necesita para continuar con este proceso donde tienen muchísima primacía los juveniles, porque uno habla con hinchas de Estudiantes jóvenes, quizás han vivido solamente la época dulce, no recuerdan los días de las aves de paso, de 35 jugadores por torneo que se iban, que venían, jugadores sin nombre que venían de clubes del interior del país, por acuerdos espurios con los representantes, y la gente que no recuerda esos días, quizás se ilusiona con un equipo que todavía está verde, es evidente que está verde, ¿no? Porque todavía no explotó Correa, todavía no explotó Carrillo. Son los dos valores que hoy Estudiantes apunta a explotar, y son los dos jugadores en los que recae todo el peso futbolístico, y es evidente que son chicos todavía. Entonces, teniendo en cuenta que todavía se trata de un equipo verde. Quizás muchos jóvenes se ilusionaban y esperaban pelear. Yo creo que esperaban ganar algún torneo, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, que estuvo particularmente accesible para Estudiantes este año. Debió de hecho ganarla. Me parece que se le escapa en una definición por penales en un partido donde realmente le pesaron demasiado las piernas y faltó esa convicción, la convicción de ir a ganarlo en los 90. Después los penales, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero ya juega más el azar, ¿no? Sí, a mí me parece que el contexto donde que se da este proceso que vos decís, que es un torneo sin descensos, ayudó mucho a poder mantener y formar equipos y no jugar solamente por el resultado del fin de semana, del próximo partido, sino también a cómo quería jugar Estudiantes de La Plata. Y ahí me parece que nombrabas a dos figuras que hoy en día no se sabe. Yo, por lo menos desde mi lado, no tengo la certeza si tanto Carrillo como Correa podrán seguir en Estudiantes de La Plata. Se dice que hay negociaciones ahí por parte de los dos jugadores. Pero ese contexto del no descenso ayudó a Pellegrino a formar un conjunto, y Estudiante fue competitivo en todos lados donde jugó. Exactamente. Fue muy competitivo con River Plate en una llave que, por cuestiones del fútbol, que son a veces ilógicas, yo creo que le faltó, y no sé si justas o no, pero estuvo ahí a tiro de cañón para sacar a uno de los mejores River. Ahí mejor se equipo definió del el semestre para Estudiantes, porque en ese momento yo estaba fuera del torneo. Hoy Estudiantes en el torneo suma 31 puntos, 38 tiene Racing, o sea, también es un equipo que superó la barrera de los 30. Superó la barrera de los 30, y si uno ve la evolución de las temporadas de los campeonatos de Pellegrino, siempre ha sumado más puntos que el torneo anterior, por lo cual digamos, se revela que hay un proceso lógico, ¿no? De bueno, este equipo va creciendo. Después, los picos los determina en un punto el azar, en un punto que estamos con un equipo muy joven que ha sido muy ciclotímico a lo largo del año, entonces también es muy difícil saber todavía para qué está. Si no está, no da la sensación de que no está para campeonar, porque le falta, como le faltó con River, esa experiencia que tuvo River para bancar los momentos difíciles y aprovechar los buenos, ¿no? Esa experiencia que se transformaría en sabiduría para saber en qué momento apretar y dar ese golpe que le faltaba al Estudiante, porque por muchos partidos hacía buenos partidos, correctos, dominaba por momentos al rival, pero le faltaba a River cerrar los partidos. En los dos partidos le fue ganando a River. Partido ganando. Y bueno, finalmente se le escapó por el verdor del equipo. Me parece que es la clave de análisis que hay que tener hoy para hablar de por qué Estudiantes insinúa más de lo que consigue. Mucha gente le echa la culpa al técnico, dice que el técnico es el que no puede llevar a este equipo a su verdadero potencial. Yo creo que lo está haciendo de la mejor manera, que es lentamente. ¿Cuántos campeonatos tiene Pellegrino de Estudiantes? El tercer torneo que disputa, claro. Pellegrino siempre ha sumado más puntos. Desde la presidencia, Pellegrino tiene la continuidad. Yo creo que sí. ¿Sí? Hubo algunos rumores de que quizás Vélez. Claro, Vélez, de que había otros equipos que lo querían, pero además de que había voces dentro de Estudiantes que empezaban a decir, por esto de la frustración de los resultados, ¿no? Sí. Que bueno, que quizás Pellegrino ya había cumplido su ciclo en Estudiantes. Yo creo que sería una estupidez, por lo menos, digamos, sin un plan, ¿no? Si, decir, lo sacamos a Pellegrino porque nos cansó, lo cual además es una decisión de hincha, no de dirigente. ¿Y a quién traemos? Además, no va a venir Mourinho. El actual presidente de Estudiantes de La Plata trajo a Pellegrino de cierta manera cuando su etapa fue uno de los que propuso su nombre. Fue uno de los líderes que dijo, bueno, traigamos a Pellegrino, tratemos de cambiar este modelo argentino, pasemos a un modelo más europeo, veamos cómo andamos. Así que me parece que desde Verón, improvisar ahora y decir, bueno, saquémoslo porque nos cansó, no sería lógico en su dirigencia que está partiendo. No, y además me parece que traer un entrenador sería antieconómico, porque el entrenador va a venir con pretensiones de refuerzos, porque digamos, siempre los primeros mercados de pase de un entrenador son los que más piden, porque quieren formar su equipo. Entonces Estudiantes necesita continuar con este proceso, traerle 2-3 jugadores por torneo a Pellegrino, que siga poniendo los chicos. El club, no importa en este momento de crisis aguda económica, no importa salir campeón, no importa tanto, ojalá venga, sería un plus, sería un premio a un proceso coherente que ha tenido Estudiantes deportivamente, pero y que se puede dar porque en el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa, como que Racing esté por ser el campeón, por ejemplo. Pero me parece que es importante continuar por esta línea, que lo que permite es el saneamiento profundo del de la club. Economía. Sí, vamos a escuchar a Carrillo y Correa en la victoria que del fin de semana pasado de Estudiantes de La Plata 4, Tigre 2. Ángela. Sí, por dos son los entrevistados. No me decidía, la gente votó a Carrillo, también quería hablar con Correa, que posiblemente también haya jugado su último partido, así que vamos a hablar con los dos. Primero con Guido, la gente te ha elegido la figura de este partido. ¿Con qué sensación terminás el torneo y tal vez tu estadía en Estudiantes? No, una alegría enorme, obviamente que el agradecimiento a la gente, pero creo que había que recuperarse de lo que habíamos dejado en los últimos partidos, ante nuestra gente, en la última fecha, lo hicimos de una gran manera. ¿Es otra sensación la que tienen ahora para irse de vacaciones? Sí, no podíamos irnos de esa forma, no lo merecíamos ni nosotros ni la gente. Creo que hicimos un semestre muy bueno y bueno, en los últimos partidos hubo un bajón y bueno, pudimos recuperarnos. ¿Vas a estar en el torneo que viene? ¿Dónde te imaginas? No lo sé, veremos qué es lo mejor para el club, para uno, pero todavía no tengo nada pensado en la cabeza, disfrutar de esto y descansar. Gracias, te liberamos bien. Vos. Y Joaquín, se te vio muy emocionado mirando más las tribunas que el partido cuando saliste. ¿Imaginas que fue tu último encuentro en el hincha? No lo sé, yo siempre por ahí cuando salgo, el cariño que por ahí te da la gente estudiante, nosotros los chicos del club, creo que es muy importante y es muy lindo. Obvio uno nunca sabe qué puede pasar, pero bueno, hoy le dimos esta alegría que le venía faltando. Si te toca irte, que es probable, ¿te quedó algo pendiente en este club o cumpliste tus sueños? No, es obvio que mi sueño siempre es salir campeón con este club que me dio todo, que nos da todo, que nos brinda todos los días. Así que si por ahí me toca irme, me voy a ir con esa espina, pero mientras voy a pensar en mejorar para poder alcanzar esas cosas. Gracias. No. Ahí pasaba el 9, el goleador de Estudiantes, Carrillo, y el creador, el 10, Correa. Bueno, no se sabe si va a seguir Correa o Carrillo. ¿Qué se maneja en la interna del pincha? Estudiantes me parece que no va a... ¿Va a esperar una oferta? No va a poder rechazar una oferta que llegue de ninguno de los dos, por ninguno de los dos. Porque van a ofrecer, yo creo que no menos de 5 millones o 6 por Carrillo y no menos de 10 por Correa. Son números que no se le puede decir que no. El problema es que, digamos, más allá de que, por ejemplo, Guido Carrillo hoy tenga reemplazantes dentro del plantel, no lo tiene Joaquín Correa, me parece que no lo tiene el fútbol argentino. Me da la sensación de que la baja de los dos juntos, bueno, implicaría un retroceso importante, ¿no?, para las aspiraciones, porque no vas a traer un refuerzo de jerarquía, no vas a traer un 9 goleador desde Europa. Entonces, bueno, para Estudiantes va a ser un paso atrás, no va a ser de nuevo volver a tener que traer un joven, a formar un joven, más allá de que la delantera está cantada, como digo. Si se va Carrillo, quedará Ceruti con Vera. Claro. No hay demasiados sí, misterios también, en ese las sentido. Posibilidades de Estudiantes en el mercado son contratar a un delantero residual de algún equipo que quede por ahí, de Sudamérica, de Uruguay, o formar su cantera. Además es que ahora el próximo torneo argentino es de 30 equipos. O sea, también el contexto de Pellegrino en el que trabajaba va a cambiar drásticamente. O sea, van a haber 15 partidos por fecha. Te puede tocar jugar un jueves, un lunes, yo no sé, si con 18 equipos había problemas de programación, no me quiero imaginar lo que va a ser con 15 encuentros por fin de semana. Y con 3 copas, ¿no? Porque Libertadores, Copa Argentina y torneo. Claro, tenés que ir a jugar con Crucero del Norte y... No, va a ser muy complicado. La verdad que da toda la sensación de que va a ser un desastre, sobre todo porque si AFA tiene realmente problemas para programar hoy en día los partidos, claro, ¿qué va a pasar cuando tenga que manejar el fixture de 30 equipos? Y eso que no tiene que pensar en visitantes, ¿no? Sí, porque es imposible, claro, imagínate si le pones barra visitante, no, explota. Porque es imposible evaluar el presente sin pensar en un futuro próximo que tiene Estudiante, que es un torneo largo de 30 equipos, que se va a jugar, no sabemos cómo todavía, no hay una certeza de cómo se va a jugar, hoy puede cambiar. No, y ni siquiera se puede, ni siquiera no sabe si se tiene que preparar para jugar Copa Libertadores o no. Porque todavía no está fuera del repechaje, depende de lo que pase, en primera instancia con River y Racing, y en segunda instancia con Boca y Vélez. Claro. Así que no lo va a saber, va a iniciar la pretemporada sin saber si va a participar de la Copa Libertadores o no, lo cual también implica una apuesta económica que después puede ser en vano, digamos. Sí, y las mismas planificaciones que tiene el entrenador. O sea, armar una pretemporada enfrentando con la certeza de jugar tres frentes no es lo mismo que saber que vas a enfrentar dos. Desde lo que decís vos, desde las contrataciones, de tener una plantilla extensa. Y además no es lo mismo tener un partido importante de repechaje de Liguilla Libertadores el 4 de febrero, exacto, que empezar jugando un torneo que tenés 30 fechas para marzo, adelante, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la realidad para Estudiantes marca mucha incertidumbre. No se sabe quiénes se quedan, no se sabe si Estudiantes va a poder traer jugadores de jerarquía. ¿De 1 a 10 el torneo de Estudiantes? ¿El año de Estudiantes? Entre, si lo pudiéramos calificar, entre 7 y 8. Entre 7 y 8. Pero un alumno que hace 2 años estaba para 4. Y estaba peor que para 4, me parece, ¿no? Estaba para repetir de año, realmente. Sí, había... Porque lo económico no se ve en la cancha, o pareciera, ¿no? El hincha no va a la cancha y le ponen los números en rojo. Y le parece que no incide en lo deportivo, pero realmente Estudiantes estaba fundido. Sí, habían voces desde nuestros compañeros de estudios que decían que Estudiantes podía pelear el descenso en el campeonato, claro, anterior. Exactamente. Cosa que no fue así, no, fue todo lo contrario. Como, o sea, hoy en termina... Estudiantes, digamos que después de lo que fue el 95, cuando Estudiantes se acerca mínimamente a las posiciones de promedios bajos, se enciende una alarma muy fuerte. Y bueno, se encendió esa alarma después del primer torneo de Pellegrino. Se venía de un año y medio sin resultados y de muchísima inversión. Y bueno, Estudiantes estaba al borde de la quiebra realmente. Bueno, por suerte para Estudiantes pudo con coherencia salir adelante, también un poco marcando el rumbo, ¿no? de lo que van a hacer, de lo que empieza a ser el modelo principal entre los clubes, que se dan cuenta que esto de traer jugadores a préstamo, de comprar, no tiene sentido, que hay que apostar a las bases, que si todos apuestan a las bases no se pierde competitividad, además, ¿no? Bueno, uno que la va a tener difícil en un torneo de 30 equipos y que para mí sí o sí tiene que apostar a las bases es el rival, el archirrival de Estudiantes, Gimnasia y Grima, sí, La Plata. A Gimnasia me parece que le incide más el hecho de que se amplíe el cupo a 30, y lo demostró este año donde casi no invirtió, yo diría hasta desinvirtió. Dejó ir muchos jugadores y no trajo... Claro, trajo a Vegetti, que venía del exterior. Una necesidad histórica de Gimnasia de contar con un 9, que le ha dado sus frutos, no solo desde los goles, sino desde la presencia, ¿no? Me parece que Gimnasia ha conseguido tener un delantero, sí, que estuvo todo el año lesionado, todo el torneo lesionado, y aún así ha marcado, ha sido muy respetado por sus rivales. Sí, Vegetti, que tiene 7, 8 goles en el campeonato, suma esa cifra, anda por ahí más o menos. Y en el partido de Boca, 15 minutos del primer tiempo, tiene un mano a mano desde el sector izquierdo, fuera del área, y le tira un globito a Orión que pega en el techo del arco. Y dije, mira, Vegetti técnicamente es un jugador, además de ser goleador y tener una buena contextura física y presencia en el área, es un jugador que no tiene problemas con los pies, con la pelota. Jugador que maneja los dos perfiles, y de ahí impuso una teoría de que Gimnasia tiene que armar un equipo alrededor de Vegetti. O sea, Vegetti, siendo su jugador ofensivo más importante en el año, me parece que Troglio debe pensar en rodearlo de buena manera y explotarlo. Sí, me parece que hoy en día no tiene demasiadas otras alternativas. Lo está recuperando todavía Mesa, más allá de que ya ha vuelto a jugar y lo ha hecho en buen nivel. Y ha encontrado un arma letal en Diego Mendoza. Me parece que son las vías de gol que tiene hoy en día Gimnasia, ¿no? Mendoza, Mesa, para abastecer a Vegetti, para llegar ellos pisando el área, o bueno, alguna escalada de Lucas Lich. El problema, sí, es que el resto del equipo no aporta lo que tiene que aportar, y que hay nombres que a priori deberían aportar, como los Fernández, ¿no? Siempre hablamos, sí, de ellos. O Monetti, por ejemplo. O sea, Monetti debería tener campeonatos de 8 puntos, y Monetti tiene errores que son gravitantes en el resultado y que influyen directamente a Gimnasia. Sí, de todas maneras, a mí me da la sensación de que lo... Porque es un... O sea, te da la sensación de que es un buen arquero, de que puede rendir mucho más. Es un arquero de selección. Es un arquero con proyección europea. Lo distrajo no ser vendido, ¿no? Me parece que él esperaba una venta en este mercado de pases que pasó. Que hoy no la va a tener. No la consiguió, y me parece que eso lo distrajo, lo corrió de eje, porque tampoco es un arquero tan joven, ¿no? Lo que yo pienso de todas maneras es que Gimnasia, los problemas no han sido defensivos, más allá de los errores de Bonetti, que han sido cruciales en algunos casos. Me da la sensación de que Gimnasia los problemas los ha tenido por no definir, y que en las últimas fechas ha mostrado una especie de reverdecer saludable al respecto. De todas maneras, me parece que también para Gimnasia es un torneo de 7-8 puntos, ¿no? 24 puntos tiene Sumo Gimnasia. Consiguió casi 25 puntos, ¿sí? Me parece que 25 puntos era el objetivo. El objetivo de todo el equipo de Máxima, que inicia el campeonato, claro, es pasar los 25 puntos. El sí. objetivo, para mí, el objetivo de Máxima, por cómo se había organizado Gimnasia y porque era un torneo que era irrelevante para la suma de los promedios, o por lo menos que todavía parece irrelevante. Bueno, el objetivo eran los 25, ¿no? Por cómo se había armado Gimnasia, quedó a un solo punto, con muchísimas complicaciones en el camino de lesiones. Quedó arriba de 6 equipos. Sí, no. Numéricamente, Gimnasia. Siendo que Gimnasia es, repitamos, siempre lo decimos, el segundo presupuesto para fútbol profesional más bajo de los 20, ¿no? Detrás de Olimpo. Entonces, bueno, Gimnasia da la sensación, a uno le da la sensación de que hizo lo que pudo, pero que lo que tomó la decisión de afrontar el torneo de esta manera, ¿no? De decir, vamos a jugar con lo que tenemos, vamos a desinvertir, vamos a recuperar las finanzas, vamos a apostar por los chicos, que son el futuro financiero también. Y da la sensación de que, en este sentido, Gimnasia preparó el equipo para el 2015, ¿no? Mendoza va a tener 20-30 partidos en primera. Sí. Lo mismo va a pasar con varios otros juveniles que han empezado a despuntar el vicio en la primera de Gimnasia. Así que bueno, a mí me parece que ha sido un buen torneo para Gimnasia. Vamos a escuchar al goleador de Gimnasia, Beghetti, que ayer anotó la bombonera. Pablo Beghetti, felicitaciones porque has hecho 7 goles en tu primer torneo en la primera división, ¿verdad? Había jugado en el ascenso, había jugado afuera, pero por primera vez jugás en la A. 7 goles es una buena cifra. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que sí, cerramos en lo personal, hicieron un primer semestre muy bueno, el equipo también, sumamos 24 puntos, por ahí me deseamos un poquito más, pero bueno, lo cerramos bien acá en la cancha Boca con un buen triunfo. ¿Qué ha elegido la gente hoy a través de la aplicación de Fútbol para Todos como la figura? ¿El plan consistía en que vos estuvieras molestando a los centrales? ¿Es lo que terminaron haciendo? Sí, sí, seguro, ellos sabíamos que achicaban y dejaban espacio, sabíamos que tiraba la línea del offside, por ahí en el primer tiempo estuve un poquito desatento porque ahí con Maxi tuvimos 3-4 6 seguidos, pero bueno, en el segundo tiempo lo ajustamos y creo que terminamos ganando bien. ¿Hay una idea, una prioridad de traerte un compañero, otro atacante para el año que viene? ¿Imaginas que esto te va a dar más posibilidades todavía, más llegadas? Yo creo que por ahí el plantel fue muy corto, por eso nos costó por ahí afrontar los tres frentes, pero bueno, seguramente que en cada mercado van a traer delantero, van a traer jugadores que sumen y bueno, bienvenido sea. Gracias. No, gracias a vos. Este equipo de Gimnasia tuvo 3 torneos, tuvo que afrontar 3 competencias. Claro, porque jugó Sudamericana, ¿no? Claro, Estudiantes lo eliminó de la Copa Sudamericana. Quedó muy rápido fuera de la Copa Argentina. Con un torneo, con un equipo, lo decía Beghetti, muy corto. Entonces vamos a ver cómo se va a reforzar el Troglio, qué va a pedir, de lo que va a pedir, qué le van a traer, que es una problemática histórica, por lo menos de parte de Troglio, con la dirigencia, de que siempre pide muchos jugadores y después le terminan trayendo la opción. Es lo que pasa, opción que venga, pasa a todos lo que los puede. Equipos, ¿no? El plan A nunca viene, o viene uno de los plan A, sí, y vienen 3 de los plan C. Es la realidad del fútbol. Me parece que Gimnasia en ese sentido, desde la dirigencia, ha sido clara, diciendo, bueno, digamos, en este proceso ningún plan A va a venir. Han tratado de concederle los gustos a Troglio porque es un entrenador de la casa, un entrenador que pretenden que se quede, pero también han puesto muy baja la vara, ¿no?, de lo que podía pedir Troglio. Y en este sentido incluso hay incorporaciones que no se terminan de entender, ¿no?, como la de Neri Cardoso, bueno, y algunos otros jugadores que han venido durante este ciclo, que siendo que los recursos escasean, quizás los entrenadores a veces se desesperan por traer, por decir, bueno, algo traigo, a ver si me suma. Y ese es dinero de los clubes, digamos, el que se eroga por traer jugadores de segunda, tercera línea, que uno de antemano sospecha que no van a sumar, y que son muy raras las sorpresas, ¿no? Donde uno trae un jugador que estaba desempeñándose como suplente en una liga de Sudamérica, muy difícilmente vaya a descollar en el competitivo fútbol argentino. Bueno, Pedro ya lo dijo, Gimnasia un torneo también de 6-7 puntos. ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Bueno, escuchamos el siguiente tema de la banda de hoy, que se llama Andrew Bird. Overprescribed under the mister, we had survived to turn on the history channel and ask our esteemed panel, why are we alive? And here's how they replied. Yo, what happens when two substances collide? And by all accounts, you really should have

para enfrentar la final, este cambio de sede. Y sí, vos, o sea, pensá que además de lo del cambio de sede con el tema de los partidos televisados, siempre tuvieron que estar movilizándose a sedes, por ejemplo, el segundo partido que fue en Lomas, es una cancha que no es de Metro División de Honor, que también era desconocida. O sea, fueron todas situaciones que fueron haciendo rara toda esa semana. Y bueno, después lo que se dio con la discusión con la Metro por la localía, que encima, o sea, tuvo muchísima repercusión. Yo creo que tampoco la Federación Metropolitana se imaginaba la presión que tuvo en los diarios, porque salió en todos los medios de la Ciudad de La Plata, en los medios que tienen que ver con el vóley, en los que no. Entonces, yo creo que la ciudad, o sea, pasaron una semana difícil al no saber si iban a jugar, qué iban a hacer. O sea, estás entrenando cuando no sabes si vas a jugar la final, estás entrenando cuando la Federación está hablando cualquier cosa de vos, porque ese también fue un problema, que hay dirigentes que se filtró información de que salieron a decir cualquier cosa, chicanas con respecto a Gimnasia, que es una falta total de respeto, porque Gimnasia es socio fundador de la Federación. Entonces hubo muchos malos tratos que yo creo que afectaron mucho al equipo de Gimnasia. Pero ¿y qué decían estos dirigentes? Son capturas de pantalla de que dicen Boca campeón, que se pusieron a llorar por cuando perdieron en Lomas, y bueno, todo ese tipo de cosas que las chicas se enteraron, y cuando fueron a jugar a Lomas no estaban muy contentas con los dirigentes de la Federación Metropolitana. Desde la Federación, cuando cambian la sede, le sacan injustamente su localía, que decía el reglamento, a Gimnasia, ¿cuáles son los motivos de la Federación? Vamos a cambiar la sede por... ¿Qué dijeron desde la Federación? Ellos ponen de excusa el tema de la televisación, y cuando Gimnasio se queja porque no es local en el poli, dan como excusa que Gimnasio sí tiene la ventaja en localía porque Boca lo había hecho de local, sino que había sido un partido neutral. Entonces Gimnasio en el primer partido de la serie de final había jugado en el poli, el segundo se jugó en Lomas cuando debería haber sido local Boca, y el tercero también sería en cancha neutral en Morón. Entonces la ventaja era un partido de local a cero, cuando el reglamento no es lo que dice que tenés la ventaja de un partido por quedar mejor clasificado, sino que dice que en las instancias de definición el que tiene la localía es el mejor clasificado. ¿Se han transmitido partidos de voleibol en el estadio de Gimnasia? Perdón, ¿me repetí la pregunta? ¿Se han televisado partidos de voleibol en el estadio de Gimnasia? Sí, fue el polideportivo que más televisación tuvo, fue el partido contra Viave en cuartos de final, el clásico entre Estudiantes en semifinales y la primera final contra Boca. ¿Y cuál es entonces? Aparte, se sabe, porque yo he podido tener la información, la entrenadora de Gimnasia también ha podido hablar con gente de Deporte B y también tiene la información de que el canal Deporte B quería transmitir en el poli, no solamente porque ya lo habían hecho y les resultaba cómodo para trabajar, sino además por el color que le daba la cantidad de gente que lleva Gimnasia al estadio Víctor Metol. Además, la cancha esta de Morón, por lo que pude leer en las crónicas, no estaba apta para el juego, más allá de la cuestión de la televisación, ¿no? Sí, mira, yo sobre la cancha, se hace mucho espamento en ese estadio, que está, o sea, no es nuevo, como se dice, sino que lo remodelaron y lo volvieron a inaugurar. Sí, no es una red más que el intendente de Morón hizo un estadio nuevo. Entonces, partiendo de esa base, es un estadio común, está listo, no voy a negar que no está lindo, pero por ejemplo, el tablero no anduvo durante un set y medio, Giseldo Pozo cayó contra el palo de la red y se lastimó la cintura porque no tenía la protección adecuada. Detalles que para un partido televisado donde se suponía que tenía que salir todo perfecto y qué sé yo, por eso lo querían hacer ahí con toda la gente que había detrás de la organización, porque eso sí hay que reconocerlo, a diferencia de lo que fue el estadio de Gimnasia, había mucha gente misma de Morón, sí, que no tiene nada que ver con el vóley, la gente del polideportivo del club de ahí, que estaba muy atenta a lo que es la organización, porque puerta entra cada hinchada, dónde va la prensa, etcétera. En eso sí estuvo organizado, pero después el tablero en una final televisada no puede no funcionar, que no puedes estar con el tablero manual en la mesa de control, pues no ve nadie. mismo el tema de la protección, bueno, que ellos ya pasa a otro límite porque se podría haber lastimado, pues se golpeó fuerte la cintura y por un ratito tuvo que salir del partido. Anto, y desde la dirigencia de Gimnasia, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar con respecto a esto? Y las acciones que se tomaron fue presentar, creo, si no me equivoco, dos o una, estoy segura, cartas dirigidas al presidente de la federación, con la pautado por qué Gimnasia sí tenía que hacerlo acá en el Poli. Esto fue previo al partido, ¿no? Y el clima fue muy tenso, hubo intercambios fuertes de palabra entre dirigentes de la federación y dirigentes de Gimnasia, pero bueno, una vez que ya se jugó, en realidad tampoco, en un momento se querían iniciar acciones legales porque se han hablado con abogados y lo que marcaban es que si presentaban un amparo tenían todas las de ganar por un tema de que el reglamento estaba escrito y era lo que decía, lo que Gimnasia esperaba que fuera así, así lo decía el reglamento, entonces no había que incumplirlo y la ley estaba con ellos. Lo que pasa es que todo fue muy rápido porque sí es verdad, y esto yo lo creo, que Gimnasia por ahí sabía que había chance de jugar las definiciones en Morón, pero no se puso tan en tema hasta una vez haber perdido el partido en Loma, porque si obviamente si no lo hubiera perdido no se jugaba, bueno, sí, seguimos hablando de Morón como seguimos hablando de cualquier otro estadio. Al encontrarse con el partido perdido ante Boca de Lomas, ahí empezó a tomar más importancia el tema y fue una semana nada más lo que se tuvo para decidir lo que se iba a hacer. Entonces, no, ya es tarde ahora para iniciar medidas legales con la Metropolitana. Lo que sí hay que ver cómo queda es la relación, obviamente, porque Gimnasia siempre fue un club que tuvo muy buena relación con la federación, por esto que debía ser socio fundador, por la identidad que es Alicia Casamiquela, y la verdad es que las situaciones que se vivieron en Morón el otro día han roto muchos lazos entre ellos, y bueno, hay que ver cómo sigue eso. Bueno, Anto, te agradecemos el contacto con Desayuno de Campeones, te mandamos un beso. Bueno, gracias chicos, saludos. Saludos. Bueno, ahí pasaba Antonella Brandi, ella es periodista deportivo, especialista en el tema del voleibol, trabaja en páginas web sobre la información de este deporte. Y en un conflicto, Pedro, que es difícil porque el reglamento dice una cosa y finalmente la federación lo borró de manera arbitraria y decidió jugar un partido en una cancha neutral y bueno, sus argumentos fueron los que explicaba Anto. Sí, es muy raro todo, la verdad. Sí, es muy raro todo, parece un capítulo más de la lucha de capital federal contra el interior del país, ¿no? Por subyugar al interior del país. Una historia ideológica. Más habrá que ver que. ¿Qué dices? A Boca no creo que diga mucho. Salieron campeones y todos, pero el peso que tendrá Boca Juniors dentro de la federación y comparado con otros equipos. Sí, lo raro es que Gimnasia no haya ganado ese respeto, dado que es un equipo multicampeón, un pedazo de la historia del voleibol femenino. Pero bueno, es una lógica que excede, me parece, al voleibol, esta lógica ideológica. De que en capital, digamos, como dicen, atiende Dios. Entonces en capital está todo, están las federaciones, están los dirigentes, la gente de La Plata siempre le queda un poco lejos, y están las 50 trampas. Kilómetros, ni hablar. Si están los dirigentes, están las trampas. Ni hablar. Vamos a escuchar otro tema de la banda que aún no recuerdo cómo se llama. Andrew Bird. Surprise, as it hit me like an act of God, causing my alarm that I had not become myself apart. Still had legs and arms, yes, I still had legs and arms. Today was supposed to be the day molecules decided to change the form. Laws of physics lose its sway. Youthful indiscretion now is suddenly the norm.

que se va a desarrollar en Qatar. ¿En Qatar? No, no, es, ¿no?, otro lugar. Es otro lugar. Pero parecido. Están todos por ahí igual, sí. Todos, el dinero viene promocionando, o sea, esa zona. No, no, a lo mejor Doha es, o sea, Doha está dentro de Qatar. Qatar país, Doha ciudad. Claro. A lo mejor Doha es una sede. Sí, Qatar es una de las una provincia del Golfo Pérsico, que Las Vegas del Golfo Pérsico. Sí, conjunto con Dubái, me parece, están ahí compitiendo por convertirse en las en los dos países más amables para el occidente, ¿no? Para el turismo occidental. Exactamente. Los más occidentalizados, pero bueno, obviamente el entorno hostil de un desierto también es una traba para el turismo importante. De hecho, el Mundial, no sé si habrás escuchado, el Mundial de Fútbol de 2022, que se va a jugar en el invierno qatarí, por las temperaturas, por las altas temperaturas, se va a jugar con aires acondicionados. ¿Lo habías escuchado eso? Sí, sí. Estadios cerrados y aires acondicionados. Sí, lo que pasa es que abajo de ese desierto hay petróleo y gas a morir, o sea, de ahí sale todo el dinero y que lleva estos super eventos deportivos. Y hoy se realizó el Mundial de Pelota Corta en Natación, que fue realmente a nivel de marcas exitoso. Es así, digamos, a la FINA, a la Federación Internacional de Natación, le conviene tener sede en este tipo de lugares. El Mundial del año que viene va a ser en Kazán, el Mundial de Pileta Larga. De 50 metros. Olímpica, claro. Esta de Doha de 25 metros. Claro. Es un cuadrado. Porque Rusia también es otra de las localidades que busca posicionar su país como marca turística. Y FINA, lógicamente, si organizara un mundial en Argentina, por ejemplo, no tendría ningún tipo de posibilidad de que se inviertan los millones que invierte Doha en realizar este evento y convertirlo en un evento top, ¿no? A pesar de ser un evento de pileta corta, que es una modalidad no olímpica, la pileta olímpica es la de 50 metros. Bueno, de todas maneras, los premios económicos que ofrece la federación, gracias a la plata que invierte Doha en este mundial, permitieron que la mayoría de los nadadores top del momento fueran en el mundial de pileta corta. Sí, y fueron equipos muy competitivos, lo hablábamos, excepto, no sé, que Estados Unidos no que llevó su equipo, dos o tres figuras, pero aún así llevó a su máxima figura, que llegó a Brian Locke. Brian Locke, que no fue Missy Franklin, todavía universitaria y todavía compitiendo en lo que son los nacionales de Estados Unidos, que se llevaron a cabo en la misma fecha, porque Estados Unidos mucho no le interesa. Y el nacional te clasifica a competencias. Sí, el nacional de invierno que se disputa en yardas, sí, porque ellos tienen otro sistema de medición. Y no sé hasta qué punto un torneo en yardas debe ser clasificatorio para un torneo internacional en metros. Claro. Lo cierto es que Estados Unidos históricamente ha privilegiado su competencia interna. De hecho, bueno, un torneo nacional estadounidense tiene marcas que son para cualquier mundial. Muchos nadadores quedan afuera en Estados Unidos de cada mundial, donde se clasifica dos por país por competencia como máximo, o sea, dos a 50 pecho, y bueno, sí, el tercero por ahí tiene una marca muy superior al resto de los finalistas, pero no va porque no clasificó en su país. Exactamente. De todas maneras, la hegemonía esta de la que hablamos en Estados Unidos empieza a ser cosa del pasado. Cada vez son más los países que invierten en la natación, que es un deporte estratégico, Argentina incluido. Es estratégico por la cantidad de medallas que da en un juego olímpico, por lo tanto el rédito de invertir es muy alto, ¿no? Sí. Entonces han aparecido potencias impensadas como Lituania, potencias como Sudáfrica. Sudáfrica con Leclos. Con Leclos, con Vanderbilt. Cuatro medallas de oro tiene. Con McEvoy. Con Leclos. Claro, son. Japón. Bueno, Japón siempre tuvo un buen fondo de pileta, pero hoy en día me parece que, como Estados Unidos no tiene una figura descollante capaz de acaparar oros como fue Michael Phelps, como quizás lo va a hacer Missy Franklin en 2016. Bueno, Japón está aprovechando los huecos con su propio Michael Phelps, que es Kosuke Hagino. Japón, que se caracteriza por un lado muy, muy técnico, ¿no? De una brazada muy perfeccionista, ¿puede ser? Sí, digamos, en esto de las escuelas de nado, quizás Japón sea la más técnica. Y por eso quizás tiene una historia más exitosa en lo que es el nado de combinado, el nado de estilos, que no requiere tanta explosión, sobre todo porque el biotipo de los nadadores japoneses quizás no da para la velocidad, ¿no? Suelen no tener tanta masa muscular. Son más cortos. son más petizos y tienen menos masa muscular, claro, genéticamente, ¿no? Después hoy en día, digamos, se puede desarrollar cualquier tipo de cuerpo en cualquier tipo de lugar. Pero más allá de las distintas potencias, me parece que donde uno nota que el torneo fue de gran nivel y que no se necesita de Estados Unidos para tener un torneo de gran nivel, es en las 23 marcas mundiales conseguidas en el torneo de Doha, en la mayor cantidad en cualquier evento internacional en la historia, incluyendo los 2 años de mallas prohibidas hoy en día, de las mallas de plástico que flotaban solas. Ni siquiera en esos eventos se batieron 23 marcas. Recuerdo lo que fue el circo de Roma 2009, el mundial de Roma 2009, se batieron 20 plus marcas y se venían de batir 20 en Beijing, pero no se alcanzaron las 23 de Doha. Decías esto por la planificación que hacen los países, porque la natación en una cita olímpica logra muchas medallas. ¿Se podrá atribuir estas marcas que se rompieron por la pileta corta? No, la pileta, las marcas son de pileta corta. Digamos, hay marcas de pileta corta y de pileta larga porque los tiempos, en teoría, deberían ser menores. Porque hay más empuje en pared, ¿no? Claro. Los que hagan viraje rápido tienen una ventaja en ese sentido. Son marcas todas las que se bajaron de pileta corta. Son marcas que suelen ser menores a las de pileta larga porque los eventos de pileta larga son los más importantes, por lo tanto los nadadores están mejor preparados en los eventos de pileta larga y realizan mejores tiempos. Lo cierto es que de pileta corta hoy en día quedan de los tiempos de las mallas plásticas unas 4 marcas apenas sin batir. 4 marcas de 40. ¿Sí? O sea, realmente los tiempos de las mallas de plástico eran tiempos que parecía que no se iban a batir nunca. Bueno, finalmente 4 marcas quedan solamente por batir en pileta corta, 4 marcas en mujeres. En pileta larga, en pileta olímpica, ya la cuestión se complica un poco más. Se han ido bajando varias marcas mundiales, cada vez caen más marcas, pero todavía quedan unas 10 marcas por género, digamos, y algunas parecen intocables, ¿no? El 400 medley de Phelps, bueno, difícilmente alguien vaya a bajarlo. Los 200 mariposa del chino Liu sigue casi en 2 minutos. Son marcas que muy difícilmente vayan a caer. Puede aparecer un prodigio que las baje, pero por la evolución natural de los tiempos, claro, que puedan caer en el corto tiempo. Por la evolución natural de los tiempos falta una década. Pensando aquí arriba, son tiempos que se adelantan. Esa marca se década mantendría. Claro. Y si hablamos de Río, que son los próximos Juegos Olímpicos en 2016, vamos a los nadadores brasileños en este mundial. Hay que decir que no hablamos de Brasil por la cercanía geográfica, sino porque son los campeones mundiales, digamos, ganaron el medallero, claro, en un batacazo sin precedentes, aún teniendo en cuenta que el equipo estadounidense fue con una versión alternativa. Creo que de los 4, 2 eran titulares, por así decirlo, 2 nadadores, el penúltimo, que no recuerdo el nombre, Phelps, no recuerdo qué especialidad tampoco hace, y bueno, y Brian Locke, que cierra. Sí, pero vos me decís en los relevos. Claro. Sí, en los relevos puede haber 50. Estado Peir Sol. En espalda, es un récord, es un plusmarquista mundial. Estuvo Tyler Clary en los juegos. No fue un equipo absolutamente suplente, ¿no? Fueron buenos competidores, pero bueno, es evidente que Estados Unidos con su equipo A seguiría ganando el medallero. Pero China, Japón, Australia, Holanda, todos llevaron sus equipos A y Brasil les ganó a todos. Francia, que tiene muy buena velocidad. Todos llevaron lo mejor que tienen y todos cayeron bajo la potencia que es Brasil hoy en día, la natación que se está preparando para lo que es Río, con una inversión muy fuerte en la natación. Me parece que vio que era un deporte donde podía mejorar en el corto plazo, ¿no? Hacer una inversión de 4 años y llevar a sus nadadores que estaban en una especie de escalón B a un escalón orden. A, ¿no? Claro, eran el segundo orden de la élite mundial, junto con Hungría, Francia, Italia. Bueno, el plan de Brasil me parece que fue llevarlo con las potencias, ¿no? ponerlo con Japón, con China, con Estados Unidos, con Rusia, ahí arriba. Y bueno, más allá de que se trate de un torneo que dentro de lo que es la importancia de la jerarquía mundial está en el segundo orden, detrás de Juegos Olímpicos y Mundiales, a un año y medio de Río marca tendencias, y marca tendencias muy fuertes, que Brasil haya ganado un medallero con 3 medallas de oro en el último día, sí, con un récord mundial de una mujer brasileña por primera vez en la historia. Con 3 victorias en relevos. Los relevos hablan mucho de la profundidad que tiene el equipo, de la versatilidad. Bueno, Brasil consiguió 7 medallas de oro, 11 en total. Sí, no va a ir a participar arriba, va a ir a competir directamente. Claramente. Y a pelear. Va a pelear el medallero de natación, sí, como va a pelear el medallero en casi todos los deportes. Sí, hoy en día parece más difícil que Brasil pueda conseguir más que un puñado de medallas en atletismo, por ejemplo, donde no tiene los candidatos que sí tiene en la natación, ¿no? Los candidatos, tiene una muy buena garrochista, Yarisley Silva, por ejemplo, pero no tiene corredores de velocidad. No, los lanzadores a nivel sudamericano son mejores que los lanzadores argentinos. Eso habla mucho, porque los lanzadores argentinos, si bien es lo mejor que tiene Argentina, están en un segundo orden de lo que es el orden mundial, de lo que es la elite mundial. Así que bueno, en atletismo me da la sensación de que Brasil decidió no apostar tan fuerte. En cambio, en natación, donde hace rato venía insinuando que podía, tiene varias medallas olímpicas y mundiales en los últimos tiempos. Hay que pensar en nadadores como Thiago Pereira, como César Cielo. Bueno, me parece que ahí es donde Brasil dijo, si aumentamos un poco el rigor acá de la preparación, subimos un poco el volumen, podemos llegar a pelear realmente el podio del medallero olímpico, ¿no? Lo cual es mucho decir en natación. Son... si estamos hablando de 20 pruebas, 40 pruebas masculino femenino, 3 medallas por prueba. Son 120 medallas. Sí, ¿sí? Mucho. Son muchísimas medallas las que puede llegar a conseguir Brasil ahí. Y tiene especialistas para pelear en cada disciplina, ¿no? Estamos hablando que tiene un récord mundial conseguido por Etienne Medeiros. Y tiene a un, sí, César, a un Cielo pechista puede ganar. Fabuloso. César Cielo va a pelear medallas sí o sí. Sí. Felipe Franza va a pelear medalla con Adam Pitti probablemente, pero va a pelear medalla sí o sí. Así que bueno, va a estar muy lindo para mirar. En primera instancia, lo que va a ser el mundial del año que viene de Kazán, con todas las figuras. ¿Ustedes saben qué época del año se desarrolla el mundial? Kazán es en noviembre. Noviembre. O sea, tienen un, sería la competencia más importante del próximo año a nivel internacional. Sí, para sí. Los nadadores sí, sí, sí. Para los nadadores argentinos quizás sea más relevante el Panamericano, claro, donde va a ir un volumen mayor. Toronto, que va a ser a mitad de año. Claro. Va a haber un volumen mayor de nadadores. Bueno, hablemos de los nadadores argentinos en este mundial. Sí, Argentina tiene que empezar a colgarse de la estela de Brasil, ¿no? Da la sensación de que ya no existe la chance de rivalizar en términos, claro, de inversión o de formar una liga propia. No conviene. No conviene. Hay que mandar a la gente a Brasil a nadar, sí, que de hecho es lo que los se hizo en el último hacen tiempo, ¿no? Sí, por iniciativa de los nadadores. Oh, ir a las competencias internas de Brasil, el torneo... El María Lenk y el José Finkel, claro, los dos torneos nacionales, suelen invitar a los mejores nadadores argentinos a participar, porque, por ejemplo, también invitaron a Katinka Josu, en el último José Finkel, a participar. Le pagan, lo contratan, el equipo, Fiat, Piñeiro, el equipo que sea, te contrata para ser parte de su club, digamos, por la competencia. Habría que estar muy atento para el próximo año, los torneos nacionales en Brasil, pensando... Son los, el Finkel y el María Lenk son los dos torneos nacionales, claro, el de pileta larga y el de pileta corta. O sea, pensando en que va a faltar 6 meses para los Juegos Hay Olímpicos. Hay que ver, o sea, las marcas, decís vos. ¿Cómo potencian? Sí, y además, ¿qué invitados traen? Sí. Llega a traer Brasil, o sea, con el plus de saber de que, bueno, quizás en esa pileta vas a nadar en 6 meses más. Y, no sé, sí, o en esa ciudad vas a estar viviendo. Lo que hay que tener en cuenta es que ¿cómo seduce eso? ¿Cómo Brasil puede seducir esos torneos nacionales? Bueno, en estos torneos llevaron a la mejor nadadora del momento, que es Katinka Josu, claro, la Phelps mujer. Lo llevaron en los últimos 2-3 torneos también a Sara Solstrom, que ayer fue récord mundial en 200 libre. O sea, esto va a ser una continuidad para el próximo, sí, año. Sí, sí, Brasil hace rato decidió invertir en natación y eso implica que haya dinero de sponsors como Fiat, como Chevrolet, ¿no? Marcas fuertes apostando por la natación en Brasil y llevando a los nadadores a competir, porque eso también eleva el nivel de la competencia general. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces en los nacionales no participan los mejores nadadores brasileños, porque están en Estados Unidos o en Europa preparándose, o preparándose para competencias nacionales. O sea que en ese sentido incluso también Brasil sufre, como va a sufrir Argentina, por ejemplo, ahora en diciembre, la ausencia de varios nadadores de su torneo nacional, que se disputa en 2 semanas, porque, bueno, ya muchos nadadores están exhaustos después de un año pesadísimo de calendario, y van a ir o con lo último que les queda o ni siquiera van a ir, ¿no? Hablando de los nadadores argentinos y de que deben empezar a colgarse de la estela de Brasil, fueron un total de 8 nadadores, 5 de los cuales se desempeñan en Brasil con asiduidad. Julio Sebastián entrena en Brasil, Florencia Perotti entrena en Brasil, Andrea Berrino compite para Unisanta en los torneos nacionales, Martín Naidich, Juan Martín Pereira, nadadores asiduos de Brasil. Juan Martín Pereira radicado en Brasil hace 6-7 años ya. Formaron parte de la delegación argentina, que por supuesto no fue a buscar más que tiempos. Porque ni siquiera podía apostar a una semifinal. Federico Gravich tuvo un puesto 12 muy bueno. Andrea Berrino un puesto 13. Berrino rompió su marca, ¿no? Rompió su propia marca nacional y la convirtió en récord sudamericano. Mirá. Lo cual, teniendo en cuenta que está Brasil, sí, es muchísimo decir un récord sudamericano hoy en día. Argentina tiene apenas 3, ¿sí? Tiene 2 de Martín Naidich y 1 de Andrea Berrino, en pileta corta. Además, los de Naidich son en pileta larga. Y tiene uno de Julia Sebastián conseguido en el último, no me acuerdo en qué torneo reciente, 4 marcas sudamericanas. La natación argentina está muy lejos incluso de la marca sudamericana más alta, que obviamente son monopolizadas por Brasil. Pero en este sentido lo que hay que decir es que, si bien Argentina está lejos de todo, está lejos del mundo, está lejos de Brasil, tuvo un año brillante, ¿no? Se bajaron un total de 34 récords argentinos, algunos repetidos, muchos con los mismos protagonistas. Es cierto que hay una preocupación por el fondo de la natación, ¿no? Porque los nombres principales están y son los que llevan adelante hoy a la élite de la natación argentina, son 10, 15 nombres, pero ¿y el resto qué pasa? Que no claro. Surgen nuevos talentos. Bueno, hay toda una preocupación y hay un plan de parte de CADA para que cada vez surjan más talentos y para que cada vez los jóvenes formen más temprano parte de las delegaciones que hacen entrenamientos especializados en el exterior del país. Lo cierto es que, bueno, 30 y pico récords batidos para Argentina a lo largo del año. Todavía queda el torneo argentino, seguramente caerá alguna marca más. También para Argentina es la mayor cantidad de marcas batidas. Un año que cierra en ese sentido bien, ¿no? Positivo el año, sí, para la natación. Muy positivo, sí. Y con una que partieron con una base de nadadores de elite muy jóvenes, ¿no? Sí, partió en marzo con los Ode Sur. Sí. También con un equipo prácticamente sub-23, exceptuando a Cecilia Biagioli, Juan Martín Pereira y Federico Gravich, que tiene 24 años. Sí, es joven el equipo argentino. O sea, Berrino joven. Queda. Berrino y. 21 años tiene Berrino. Claro. Federico Gravich tiene 24 y hay que pensar en Julia Sebastián, 22 años. Sí. Vicky Bardach, 20 años. No, son gente muy joven. Bueno, y en las cuales están depositadas las esperanzas. En ese sentido, si bien da la sensación de que la generación que, si el proceso se sostiene y si la inversión aumenta, la generación que va a llegar al tope de por lo menos un nivel sudamericano es la que viene, sí da la sensación de que esta generación es muchísimo más competitiva que la anterior, por ejemplo. Sin figuras como José Melanzo o Georgina Bardach, ¿no? Mirá. Bueno, aplaudimos entonces de ser unos campeones a la natación argentina. Permíteme decir esto porque me corresponde. También es un nadador chileno, Oliver Elliot. Rompió 2 marcas nacionales que justamente eran de él. Y también se da esta tendencia de que los nadadores, a medida que rompen una marca, si continúan trabajando, empiezan a romper sus propias marcas. Vamos al otro tema de la banda. ¿Te parece? Vamos con más música en Desayuno de Campeones. You remind me of you, the way you shot right through and how you put my winter glass fast, happened so fast. I have to confess that I was impressed, that I was impressed, that I despite all the mess and the broken. fell off a pier and to be rescued I did wait. I watched water bugs escape as they draw figure eights as they draw from the bottom of the lake as they draw. I watched water bugs escape as they draw from the bottom of the lake. I watched the water bugs escape. Like mohair sweaters stretched in pillthorn distress letters, Moses horns and figure eights, while plastic bags in search of mates. What suffocates a lamb? Memory of garbage can and memory of garbage can. But you, you can't define when the think it would get this bad. Hey, you feel like you're living in a Russian play. What seems like it made everybody mad. But you remind me of you when you shot through and broke my window glass. And it happened so fast. FM 106.3 Radionauta. ¿Buscas algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 número 772 entre 10 y 11. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Destiempo. El destiempo es el ocio. Llego a destiempo, llego tarde. Habla como de un desequilibrio. Algo que va para atrás. Y el destiempo puede ser esa manera de que quizás el tiempo es lo que nos ordena, pero al percibirlo cada uno de manera distinta, se me ocurre entenderlo también con los desencuentros, digamos. Cuando te das cuenta que no llegaste a hacer algo. Frío, dolor, descontrol y a veces la posibilidad de no encuentro, que a veces sirve y a veces no sirve. Algo que pasa a destiempo es algo que pasa un poco afuera de la historia. O no pertenezco a mi tiempo y todos me miran como raro. Justamente el tiempo es como algo bastante objetivo y a veces puede tener su cuota de subjetividad y cada uno lo percibe de manera distinta. Ocurren los destiempos, digamos, como desencuentros. O se me ocurre si estoy bailando y no puedo llevar el ritmo, destiempo. El destiempo para mí es una alegría triste. El destiempo, la muerte. Me ocurre con eso, con desencuentros. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Qué bonito es esto. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. A las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. Estoy tratando de estar relajada, disfrutar este último tiempo, que es muy corto, la verdad que queda muy poco. Y bien, pero por otro lado también tengo mis momentos de que, bueno, nada, uno se pone a pensar que termina el torneo, ¿no? Y se termina esos momentos de vestir la camiseta argentina. Argentina era la palabra que finalizaba diciendo Luciana Aymar, que ayer terminó la película con una victoria sufrida en penales y sí. Llegó el retiro y bueno, una sensación mezclada entre ganar y que te retirás, es difícil. Sí, yo creo que era el broche de oro que ella estuvo esperando durante mucho tiempo, desde que dijo que no se retiró en Rosario porque iba a buscar la medalla olímpica en 2012. No consiguió la medalla de plata en aquella oportunidad contra la pesadilla naranja, contra Holanda. Tampoco pudo conseguir la medalla de oro en el Mundial, también perdió en semis con Holanda. Y me parece que en ese momento fue donde Luciana Aymar se convenció de, bueno, darle una oportunidad más al broche de oro en casa, en Mendoza, ¿no? Donde se disputó este Champions Trophy, el sexto que ganaron las Leonas en su historia. Y además pudiendo finalmente sacarse en semifinales la espina de vencer a Holanda con un gol agónico. No sé si pudiste ver ese partido, la verdad que fue una locura. 2-1, ¿no? 2-1, las Leonas fueron perdiendo desde el principio del partido, desde el primer cuarto. Y bueno, con mucho trabajo, porque Holanda tiene jugadoras muy habilidosas y tiene un juego muy intenso, con mucho trabajo y casi con más garra que juego, consiguieron ir empujando a Holanda por lo menos a una posición donde Argentina tuviera la chance de hacerle algún gol. Y tuvo la suerte, Argentina hay que decirlo, tuvo la suerte de, sí, no solo de poder empatar, sino en la última jugada con 40 segundos en el reloj, un poco jugando con el miedo de Holanda, ¿no? Que se recluyó en los últimos segundos esperando ya los penales porque no había otra con Argentina, cuando Argentina tenía la bocha. Holanda le agarró ese miedo que te hace dar un paso atrás en vez de un paso adelante. No terminaron de despejar nunca. Y bueno, Carla Rebecki la mandó al fondo. Me parece que fue la alegría más grande del Champions Trophy. La final se jugó con mucho nervio. Argentina de nuevo abajo en el marcador, porque de hecho no mostró un nivel de juego superior al resto. Exactamente, me parece. El nivel de juego de las Leonas me parece que estuvo por debajo de lo que ellas esperaban y apeló al sacrificio y al empuje de la correr gente, mucho, ¿no? Al empuje de la gente. El plus de la localía. Después ya en la final con el plus de que Aymar se retiraba y se tenía que retirar con la victoria. Sí. Entonces fue técnicamente como equipo, como conjunto de equipo, como juego, parece que estuvieron por debajo de lo que se esperaba, pero eso lo suplieron con esfuerzo, con sacrificio y terminaron llevándose la victoria. Sí, y con un ingrediente más que fue para mí crucial, porque si hablamos de Luciana Aymar, hablamos de el elemento que fue fundamental en los últimos años de Argentina, en la última década para de Argentina. Mí, o sea, yo conozco muy poco de este deporte, sobre todo de las Leonas, pero lo de la arquera. O sea, exactamente. Si vas a hablar de exactamente. Eso. Exactamente. Porque más allá Belén de que Suchi. Exactamente, si hablamos del éxito de las Leonas hay que hablar de Luciana Aymar en los últimos 15 años, pero en este Champions Trophy medio trofeo se lo lleva Belén Suchi. Tapó absolutamente todo en la semifinal, tapó todo en la final. En la final se van a penales y después tapa tres penales, ¿no? Tres penales australianos. O sea, de cuatro lanzamientos estamos hablando. Increíble lo de Suchi. Me parece que Luciana Aymar le debe un agradecimiento ahí, le puede pasar su trofeo de mejor jugadora, que era merecido para la arquera, pero bueno, lógicamente fue para Lucha porque era el torneo de su retiro, ¿no? Sí, la mejor arquera del torneo salió Belén Suchi y la goleadora Retegui, y creo que la mejor revelación una holandesa. Sí, debe ser esta chica Ward puede sí, ser. Muy muy buena jugadora. Yo a mí me da la sensación de todas maneras de que ojo con lo que viene, decís vos. ¿Con qué puede pasar con Luciana Aymar en el futuro? ¿Una continuidad? ¿O que no le pique el bichito a mediados de 2015 con el 2016 cerca? ¿Tan cerca de los Juegos Olímpicos? Yo creo que es lo que le queda a Luciana Aymar y a las Leonas, ¿no? La famosa medalla de oro que se esquiva, como es esquiva para Roger Federer, ¿no? Una de las mejores selecciones de la historia del deporte mundial. Cuando hablamos de las Leonas hablamos de eso. Sí. Dominador absoluto de su deporte junto a Holanda, pero que no puede conseguir esa medalla de oro, ¿no? Sí, además tenemos que ver, o sea, Luciana Aymar tuvo toda una vida dedicándose al hockey, seguramente debe tener otras actividades o otros estudios, pero también está esto del retiro, de ¿qué haces, no? Hoy sí, levantarse sí. Y no saber qué hacer, y quizás, ¿por qué no? Sabiendo de que están los Juegos Olímpicos tan cerca, de que ella es parte de este equipo que va a jugar los puede ser los un Olímpicos, objetivo. Sí, yo creo que volver, sí. Jugar y seguir con el retiro, porque cuesta. Cuesta si te dedicaste toda tu vida a una cosa, dejarlo de un día para otro. O sea, es un proceso que Luciana Aymar lo llevó. Sí, es un proceso para el cual se viene preparándose bastante. Para ella fue una maneras. Crónica anunciada esto de. Sí, de tiene 37 años. Sí. Estaría jugando un Juego Olímpico con 39. Sí, sí. Pero, ¿quién te dice? En un deporte muy exigente. Se ha arrepentido tantas veces de sus retiros. Me parece que para los ídolos es particularmente difícil esto del retiro que decís. Es mucho más fácil para un jugador de segunda línea que no recibió ese amor del público. Debe ser difícil, claro. La vida en el anonimato también, ¿no? Para una estrella. Va a soñar con la cancha que la ovacionaba. Y sobre todo, que ganó. Mirar un partido, yo creo que donde te pica el bichito es mirar un partido y decís, yo podría estar ahí tranquilamente. Me da el nivel. ¿Qué es lo que le ha pasado, no sé, a Michael Phelps, por ejemplo, ¿no? De sí, ver sí. Que después de dejó su retiro, joven, claro. Las marcas no era que superaban los tiempos de él. Y bueno, no tenía sentido que él vuelva. Él decía, yo puedo nadar en ese nivel. Al propio Verón acá le pasó. A Verón. O sea, fue a jugar la Liga Platense y se dio cuenta de que podía seguir bueno, jugando claro, y que Estudiantes podía hacer a titular. Puedo marcar una diferencia en el fútbol argentino, sí, claro. Sí. Bueno, yo creo que eso le puede llegar a pasar a Luciana Aymar. Qué sé yo, esperemos por el hockey que siga, pero la verdad es que este es su primer retiro tan contundente. Siempre planteaba la duda. Sí. De si seguía o no. Este fue su primer retiro. Vamos a escuchar a Luciana Aymar sobre el retiro. Adrenalina, ¿no? Eso es lo peor. Me agarra tipo un nudo acá en el pecho que es terrible, ¿no? Y no se suple con nada. Lo que vos sentís cuando entrás a la cancha con la gente, el público, el himno y bueno, tener que enfrentar y ganar cada partido y levantar una copa, ponerte una medalla. Tu familia, amigos, la gente, el carisma y el cariño de la gente es no lo podía describir. sea, es inescribible, inescribible, es decir, indescriptible. Indescriptible. El retiro, las sensaciones de estar ahí en la cancha. Además, me parece que Luciano Aymar tuvo la suerte de... Pasa esto con las leyendas en el deporte. De que las leyendas en el deporte son, sobre todo los juegos colectivos, de que están acompañadas de una generación muy buena para el hockey argentino. Hablábamos de Belén Zucchi, Retegui. Por ahí hay dos o tres nombres más que están en la lid del hockey mundial, que perfectamente podrían estar en un equipo ideal. O sea, estuvo sí, acompañado de una generación Merino, hay que pensar en, muy en, competitiva. Claro, Merino. En Caballero para el futuro, ¿no? Una de las bailarinas de la selección. Hay que pensar en las chicas Aviv. Me parece que el futuro de la selección en este sentido está relativamente asegurado, más allá de que, bueno, esto es como cuando se te va Maradona del equipo, es irreemplazable. Sí. La sola presencia, ¿no? El magnetismo de atraer 3-4 marcas, de liberar a los rivales porque te tienen que controlar a vos, eso se va a perder, ¿no? Es una pérdida psicológica para el equipo, también es una pérdida táctica. Claro, en la cancha y fuera de la cancha también. Exactamente. Y también, por supuesto, desde el juego, ¿no? Desde lo que aporta desde el juego, más allá de que con 37 años había ocupado ya una posición secundaria de explosiones esporádicas y no tanto de la lucha que fue antes, y también más habilitadora y menos goleadora. Pero el futuro da la sensación de que sí, Argentina va a seguir estando en la elite con lucha o sin lucha. Lo que sí también da la sensación es que Holanda hoy en día, más allá de que Argentina haya conseguido vencerla, Holanda hoy en día está en otro nivel. Sí, Holanda, y después tenemos tercer y cuarto lugar peleándose China y Alemania. Sí, después hay una segunda línea. Me parece que están muy marcadas esas cuatro potencias. Hay que pensar en Gran Bretaña también, en Nueva Zelanda. Pero ahí en eso, esos son los equipos de segunda línea, diría yo. Y para mí Argentina está entre esos y Holanda, ¿no? Contando también en la segunda línea Australia, incluso. Australia está un escalón debajo de Argentina. Sí. O a lo sumo está en ese segundo escalón junto con Argentina. Pero Holanda me parece que es un planeta aparte hoy en día en el hockey. En el hockey de mujeres sobre césped. También el de varones, ¿no? Porque también hay que decir que comenzó el Champions Trophy de los hombres y Argentina perdió 3-0 con Holanda. Después se recuperó y le ganó 4-2 a India. Hoy volverá a jugar. Pero bueno, veremos cómo le va a los hombres, que vienen de conseguir un podio mundialista histórico, ¿no? Su mejor posición histórica, el bronce conseguido en La Haya. Y ahora vamos a ver cómo les va en este Champions Trophy al equipo dirigido por el Chaparretegui. Vamos a escuchar lo último de Luciano Aymar sobre hablando del retiro. Muy bien. Es una gran pregunta y me la preguntan todo el tiempo. Yo ya vengo extendiendo el retiro durante un tiempo largo y la verdad que soy una agradecida porque pude jugar todo lo que me propuse, todo. Pero estás cansada, el físico te pasa factura. Y el físico te pasa factura, sí, obviamente. Si yo tengo que contar todas las cosas que me tengo que hacer para poder jugar, desde las inyecciones y kinesiología todo el tiempo, y si no te doy las rodillas, la espalda, porque uno va compensando. A medida que van pasando los años, tenés diferentes dolores y el cuerpo va compensando, entonces te va doliendo otras cosas más. Que decís, esto también estaba en mi cuerpo y ahora me duele. Y bueno, es parte del alto rendimiento, ¿no? Que de saludable no tiene nada el alto rendimiento, lo decía Luciano Aymar. Y explicaba esto, que el retiro fundamentalmente pasa por esta cuestión de lo que ha explotado su cuerpo y en las condiciones que se encuentra actualmente. O sea, terminar jugar con 39 años, le duele todo. Y fundamentalmente pasa por eso. Pero bueno, se retiró Luciano Aymar. Vamos a ver cómo sigue el futuro de la Leona. Y nosotros nos vamos. También nos retiramos. Con lucha. No de nuestra... ¿Cómo podría ser? Todavía nos queda la función despedida de esta temporada. Sí, claro. Pero nos retiramos del programa de hoy. El año que viene prometemos volver. Vamos a volver con vos vía Skype probablemente. Probablemente. Alguna vez te tenemos que salir. Algo sí, tenemos para la Copa que América tenemos que hacer un Skype. No. Pero un Skype sale derecho para esto. Envío especial en Copa América. ¿Qué te parece? Me parece. Ya lo firmamos. Muy bien. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Marco Vera, Pedro Garay, el Colo, los controles. Nos despedimos y nos encontramos el lunes. Hasta luego. Un abrazo. Thank you. Western Tennessee gas station. With a pack of two-way action, I'm subsisting on a fraction, and I close my eyes and pretend. Yeah, I'm on vacation, but the light bleeds through, and it's all green blue. There goes my imagination. Significant be with another. I said, okay, where was I? But I can't repress a sigh, and I think I'm gonna, yeah, I think I'm gonna call my mother. Let the subject wander. Issues of blonde hair or something or other. Driving south.